descubrí aquella tarde tan callada. Para mirarnos nos faltó valor. Entre la arena y junto al mar nos acercamos tú y yo, buscando un beso. Había miedo en tu mirada, yo temblaba. Rozar tus labios fue tocar el sol. Y con el nudo en nuestra voz nos entregamos tanto amor. Amor que el adiós de infancia se nos escapó.